fumo mucho. Fumo mucho, fumo mucho. Hazme un cala. Solo humo, no veo nada. Soy caramelo, caramelo. Azúcar, como un vaquero. Ellos solo son bla bla bla. Mira mi cara, estoy verificado. Mi nombre está por la ciudad. Y me tomo una jarra de lee. Adentro le puse otra pila. Tu core está más feliz. Ya tiene su medicina. Hazme un cala. Giro coi miei cani, sempre cali nelle tasche. Fumo troppi backflips, negro c'ho l'occhio pesante. Da chi gira 5 grammi dentro un blunt gigante. Noi siamo leggende, tu mamma mi usa il rapper. Vado in paranoia, negro, se finisco sana. Giovane bambino, savage, fumo una condanna. Roma a Buenos Aires, porto un chilo dentro un hangar. Mai creduta una puttana, stronza ne assimi per caso il cazzo per farmi il Niagara. Non mi stacco dai suoi seni come un baby, tu sei la mia mamma. Tennis di lupino negro brucia come lava. Yo fumo mucho.